Hola, ¿qué tal? ¿Quién tenés? Bueno, chao, hola. Me dicen el loco. La gente vive diciendo que soy un loco perdido, porque hablo solo en la calle, como si hablara contigo. La gente dice que no estoy en mi sano juicio, y hablan de mí muy bajito. No saben que estoy loco, ¿por qué? Porque no te olvido, porque estoy loco perdido. Yo soy un loco, loco, loco perdido. Yo soy un loco, loco, loco perdido, perdido, porque no te olvido, porque no te olvido. Él es un loco, loco, loco perdido, él es un loco, loco, loco perdido, perdido, por un amor perdido. ¿Qué dicen el loco? Estoy loco y qué, y más loco me volveré. Camino las calles pisando las huellas que tú me has dejado. Y cuando me siento en el bar en el que yo te conocí, le pido al mozo dos café. Él te saluda aunque no estés, ya sabe que no te olvido. Soy un loco muy conocido. Soy un loco, loco, loco perdido. Soy un loco, loco, loco perdido. Perdido, porque no te olvido. Porque no te olvido. Eres un loco, loco, loco perdido. Eres un loco, loco, loco perdido. Perdido, por un amor. Vení mañana. Yo soy un loco, loco, loco perdido. Yo soy un loco, loco, loco perdido. Perdido, porque no te olvido. Porque no te olvido. Eres un loco, loco, loco perdido. Eres un loco, loco, loco perdido. Que vos, loco yo, loco vos, loco, loco. ¿Qué horas son? Las 3:30. Me voy a caminar. El sol, la luna, las estrellas. ¡Arriba! ¡Viva! ¡Abajo!